siempre me llama. This is the feature remix, baby. Yaria, Opi, Farruko, Maldi. Cuando paso a buscarla, nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto alocada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Imagínate si soy su hombre, que tiene tatuado mi nombre. Lo más que me gusta, que nunca se quita. Conmigo es calientita, no tiene nada de tímida. Su medida 36, 26, 36, está en ley. Es mi chori, baby, nori, ella es fino, ok. Pregúntale quién la pone a ver las estrellas. Cuando paso a buscarla, nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Yo me acuerdo, meto mi mano en su falda. Una colocada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quieras sexo. Siempre me llama, siempre me llama, cuando quieres sexo. Siempre me llama. Le encanta que se lo haga en la esquina del sofá. Mientras fuma, le quito la ropa. Y le doy, doy más. Que le gusta si no se me enfogó una. Nunca picheo porque si lo hago siento que más ella se juquea. Y eso me encanta. Es brava la cama y aguanta, se manda. Nunca se pica de santa, es única entre tantas y por eso. Cuando paso a buscarla, nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto alocada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo y mucho peso me llama. Celu en la mano, en oíste en su cama. Me tiré la noche, me tiré la mañana. En la tarde, lunes, jueves, cada fin de semana. Siempre con ganas, máquina de sexo, su macho reclama. La paso a buscar, ya está en la ventana. Se quita su suerte, por dentro se derrama. Cuando paso a buscarla, nunca, nunca se tarda. Se pone nerviosa cuando le beso la espalda. Mucho más cuando meto mi mano en su falda. La noto alocada, un poco desesperada. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama, cuando quiere sexo, siempre me llama. Siempre me llama cuando quieres sexo. Te conozco más, tú eres la que llama privado por la noche mientras llama mi celular. Mami, tú te crees que sabes mucho y no sabes nada. Pero con esa bellaca, bella cara que pone, esa que a mí me tiene a ti mientras malas intenciones. Dime la con la serie, cosita más, llevarte pa' la cama y hacerlo ya. Yo, llama pa' acá, mami, baby. Llama pa' acá, mami. Pa' acá y hacerlo ya. Llama pa' acá, mami, baby. Llama pa' acá, mami. Se me enfocó una.